verás si me vuelvo a enamorar. Voy buscando la manera de contar esto que siento y nada más. Hoy quisiera que te enteres que me estás enloqueciendo. Quiero que sepas con esto el gran amor que estoy sintiendo. Y como yo le digo al mundo que todo lo que me pidas yo te voy a dar. Oh, no, no. Declararte mi amor, soy dulce como un caramelo, yo te robaré el corazón. Esta canción, un beso, quiero declararte mi amor, soy dulce como un caramelo, yo te robaré el corazón, el estás enloqueciendo. Quiero que sepas con esto el gran amor que estoy sintiendo. Como yo le digo al mundo que todo lo que me pidas yo te voy a dar.